que la guarimba, las guerras preventivas y la crisis ecológica no tienen relación pendiente. Eres víctima de manipulación pendiente, que el contraataque ya llegó. Mentira, capitalismo, imperialismo, desinformación, terrorismo mediático, guarimba, fascismo. Le sale contraataque. Que reírse, uno, si uno se está trancado se puede fundir por dentro. Cuando uno tiene ganas de reírse, tiene que reírse. Yo, por ejemplo, yo estilo mucho reírme hasta de mí mismo. Ser sabroso, reírse de uno mismo. Y reírse del mundo, de las alegrías, de la vida. Reírse de alegría, de humor. De humor, de ganas de vivir, ¿verdad? De esperanza, de cosas bonitas. Cosas bonitas. Así arranca este contraataque cuando son las 5 y 3 minutos de la tarde por tu alma, Ciudad 96.3 FM. Y bueno, recordándole a todos y a todas, gracias a quien sale este programa, un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril, un 14 también, próximamente un 8 de diciembre. Bueno, a terminar de reafirmar nuestro proceso revolucionario. Y por supuesto, sale gracias también a un comandante, un malacachimba, al comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, que se encuentra en esa chamba desde otro paisaje. Y por supuesto, su hijo Nicolás Maduro Moros. También sale gracias a una asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad, la que conduce, hace posible que este programa, desde el más majunche hasta el más bonito, mentira, aquí no hay programa más hecho. Bueno, todo, gracias a que todo eso salga, Nadezca Luyino, quien José Gregorio, Puchi, Sinamay González, quien más, Randall Borges, Enza García, y Gustavito Villaporina, y más una parranda de gente, que aquí lo que sobra es coordinaciones. Bueno, todos están subordinados a esta asamblea de trabajadores y trabajadoras. También se pueden comunicar con nosotros al estudio, al 0212-562-7949 y la mensajería de texto al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Así que bueno, repórtanos cómo está toda la situación nacional. Ya ahí nos han llegado cientos de mensajes. Restablecido, bueno, gran parte del servicio eléctrico a nivel nacional. Todavía hay otros sitios, bueno, están en ser atendidos. El metro ya activado. Bueno, todo vuelve hoy. ¿Qué día es? Martes. Martes de reggae y ska. Así que bueno, escríbenos y solicítanos por las redes sociales todo lo que quieras escuchar. Por supuesto, dentro del marco del reggae y el ska. Así que nos puedes escribir al Twitter, @contraataque963. @contraataque963. Y bueno, dinos, ¿cuál es el tema favorito tuyo, nacional o internacional? Que te lo colocamos. Kipuchi está a la orden. Ahí esperando al bate, como quien dice. Así que bueno, también hay... ver, ¿qué más? ¿Se me queda algo por fuera? Por supuesto. Las noticias positivas de terror. Bueno, por acá tenemos que... Satélite Miranda ahora será dirigido desde Venezuela. ¿Qué tal? Te quedaste, fue loco, ¿no? Y por supuesto, Ciudad Caracas nos dice por acá que gas directo para Margarita y coche. Por supuesto, se tiene un suelo culpable en esta vida. Y por supuesto, nuestras mesas secciones. Así mismo. Nuestras secciones, Mesa de Locos, Luz Caraballos, Cotufas Explotadas. Así que no te muevas porque en este contraataque ya arranca. Acuérdate, martes de reggae y ska. Seguimos en La Guerrilla Mediática en la Casa. Father's child, sometimes we act as if we hate each other. A different fate, a different state of mind. That don't mean we all can't be satisfied. We are all brothers and sisters. Brothers and sisters. We are all brothers and sisters. Brothers and sisters. Some are black and brown, others white and light. That's all the difference I can remember. Yeah, yeah. Different face, a different kind of smile, that's what you see, but this we must realize, we are all brothers and sisters, you're my brothers and sisters, we are all brothers and sisters, yeah, yeah, yeah, Earth is my mother, there is no other, so for you, so for all of I, don't look me with a scorn, in time mankind was born, so for you, for all of I, love must live, it must die. Don't draw the line, don't you be sublime. We are all brothers and sisters. Brothers and sisters. We are all brothers and sisters. You're my brothers and sisters. I am no stranger in your town. Rasta seed is all around. Yeah. Oh, when you're looking at me, don't think I'm your enemy. I am my father's son, you are your mama's child. Sometimes we act as if we hate each other. A different fate, a different state of mind. That don't mean we all can't be satisfied. Our brothers and sisters, we are all brothers and sisters. Brothers all and sisters. All. Seguimos en este contraataque, 5 y 9 minutos de la tarde. Bueno, ahí estábamos escuchando hoy en tu martes de reggae y ska a Ziggy Marley, hermanos, hermanas y hermanas. Así que bueno, escríbenos al 0416-534-8710. Y bueno, reporta cómo está la cola. Mensaje. Ay, está bueno ese. Bueno, por acá hablando así de todas estas cosas, Alba Ciudad 96, porque tenemos página web. Sí, nos puedes escuchar también desde cualquier parte del territorio nacional e internacional por www.albaciudad96.org. Sintonizar ahí todos programas repetidos, grabados y como tú quieras. Así que bueno, por acá nos dice que todo parece indicar que la extrema derecha ha retomado su plan de golpe eléctrico contra el país. Así que bueno, aquí a través de su cuenta de las redes sociales, el presidente Nicolás Maduro alertó: a esta hora todo parece indicar que la extrema derecha ha retomado su plan de golpe eléctrico contra el país. Alerta. ¡Métale el ojo a eso! Así mismo, comandante, los venceremos. Estoy en contacto en tiempo real con el Estado Mayor Eléctrico dirigiendo el restablecimiento en el centro occidente del país, indicó el presidente Nicolás Maduro. Así que bueno, al momento en el que hemos estabilizado el servicio eléctrico y vamos inaugurando nuevas obras, dan este golpe para volver a desestabilizar. Pido todo el apoyo de los trabajadores eléctricos y del pueblo para ir a una nueva etapa en la lucha por vacunar el sistema de sabotaje. Así que bueno, por ahí también estaban comentando que fue un ataque al sistema medular de nuestro, bueno, bien llamado Servicio Eléctrico Nacional. El jefe al frente. Así, estoy al frente de la situación. Qué extraña abruptamente se ha presentado el servicio eléctrico, dijo el jefe de Estado desde el mismo comienzo de la situación con el sistema eléctrico, que coincide con la realización en el país de premundial de baloncesto de FIFA, donde tenemos, bueno, más de 100 delegaciones internacionales con toda su carga mediática para, bueno, comentar la situación de esto, de este gran apagón general. He ordenado la movilización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que patrullen los estados. Pido máxima colaboración. Vamos reorganizando todo progresivamente. Así que bueno, se ingresa a este estudio Carlos Gil, la producción de este programa. Cuéntanos. Bueno, así es, entrando, incorporándome. ¿Cómo están? Un saludo para toda la gente. El Puche ahí que está activado. Bueno, por aquí les tenemos una noticia. Esto es noticia para nosotros en el ámbito tecnológico. Ajá. Para las mujeres y los hombres que estamos atentos de todo lo que pasa en el espectro computacional en nuestro país. El satélite Miranda ahora es dirigido desde Venezuela, 100%, ¿ok? Ah, eso es totalmente una noticia de terror. Eso es, digamos, usted nunca lo escuchará por Globovisión. No. Atención. El ministro del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación, Manuel Fernández, informó que el satélite Miranda es controlado por 54 profesionales venezolanas y venezolanos en el territorio nacional. Desde tu puesta en órbita realizada el 28 de septiembre de 2012, el servicio satelital estaba dirigido desde la República Popular de China. Aunque manejado por funcionarios venezolanos y venezolanas, quienes recibieron entrenamiento del mismo personal chino. Por cierto, lo conocí personalmente, al personal venezolano. Este proyecto, muy querido por el comandante Hugo Chávez, comenzó en 2003 y ha sido desarrollado de manera ininterrumpida de la mano de la nación amiga, de ese pueblo amigo que es el chino, manifestó el titular de Ciencias a Venezolana de Televisión. El satélite ha realizado 4.350 órbitas al planeta en 900 vueltas al territorio nacional y 731 misiones satelitales. ¿Qué tal? Esto es terrible. Terrible. Definitivamente. Así que bueno, eso usted jamás lo verá ni lo escuchará por Globovisión. Mire, este satélite Miranda ha capturado más de 19.493 imágenes con la cámara, bueno, pancromática, y 3.249 con la multiespectral. ¿Qué tal? Son unas cámaras impresionantes. Sí, eso no es tu típica cámara de telefonito que te encuentras por ahí, de la gente que monta para el Facebook, para el Instagram, para el Twitter. No, nada de eso. Aquí estamos hablando de equipos que nos permiten ver hasta la temperatura que tiene la Tierra en zonas específicas, en la zona donde tú enfoques, no solamente eso, sino que puedes ver la composición de los elementos químicos que forman esa parte de la Tierra. Okay. Así que eso nos indica a nosotros, nos puedes dar datos estratigráficos como para, por ejemplo, dónde podemos cosechar caña de azúcar y en qué época del año. Cosas que no podíamos saber antes, sino ahorita. Soberanía tecnológica, pero eso es culpa de alguien, ¿no? Eso es culpa del macabro de Chávez. Culpa de un tipo que... Ah, bueno, culpa de Chávez, pues. No se encuentra en este paisaje y todavía sigue echándole un camión. Broma. Bueno. Así que bueno, gracias al comandante tenemos... Que bueno, que tenía una visión macro de hacia dónde tiene que ir la revolución bolivariana. Y bueno, es hacia estos satélites, que hayan satélites con todos los nombres de heroínas y próceres venezolanos, porque ahora es que vamos a llenar esos cielos de tecnología. Así que nos vamos a ir a un corte y ya regresamos con más de este contraataque. La guerrilla mediática. En la casa. Decirme otra vez que no me amas. Hoy vuelves a decirme otra vez que no haré falta, ya, ya. Dios sí me dará su luz, pero yo sé que tu virtud es un corazón de roca que no quiere hablar. Siempre dará su luz, pero yo sé que tu virtud es un corazón de extraño que se niega a cambiar. Sangre de tu destino, y si no muero en el camino, será que mi Dios es grande y de ti ha dejado que me escape. Yeah, yeah, yeah. Él restaurará mis fuerzas, Él levanta mi cabeza, sí, no me deja solito como tú, que has echado en el olvido tanto amor. Hoy vuelves a engañarte otra vez, que no me extrañas. Las lluvias y en mis ojos al saber que me reemplazas. Hermosa eres tú. para que si tu virtud fue tu corazón de roca que me hizo llorar. Cuán hermosa eres tú, pero un día él sabrá que yo llevas corazón de roca cuando lo hagas llorar, cuando le hagas llorar, cuando lo hagas Seguimos en este contraataque a la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5 y 20 minutos de la tarde. Estábamos hallando ahí Cuando hermosa eras tú, de Raíces y Cultura más Rocky. Así que bueno, hoy es martes de qué? De reggae y ska. Así que escríbenos al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y bueno, dinos qué reggae te gustaría escuchar la tarde de hoy. Tenemos mensajitos de texto por acá. Nos informan compañeros, si esta cosa me deja. Por acá dice Zulay del estado Lara. Dice, sin luz pero con normalidad en la fría estado Táchira, igual que el Guayabo y Santa Bárbara del Zulia. Sigue la gente reportando alerta máxima, todo el pueblo organizado. Ajá. En Aragua estamos alerta, no al saboteo de la oposición, que viva la revolución. Así que siguen llegando los mensajitos al 0416-534-8710. Chávez vive, la lucha sigue, el pueblo alerta. Y bueno, por acá tenemos otro mensajito que me llegó hace ya varias horas, y dije que lo iba a leer porque me pareció bastante interesante, porque la comuna del Paraíso de Maisanta nos dice por acá que de 2.565 electores, el total votaron 670 para un 25% de participación, 640 por la oposición del sí, de que se conforme, y por el no, 26, más un solo voto nulo. Y fue aprobada la carta fundacional de la comuna. La elección se llevó a cabo este domingo pasado. Victoria popular. Bueno, felicitamos y le damos gracias a las camaradas de Funda Comunal y al Ministerio de Comunas y CNE, que nos hizo el acompañamiento. Dice Roberto Cota 905. Así que bueno, un saludo a toda la gente de esa nueva comuna en el Paraíso Maisanta, que se conformó con un 20% de participación. Pero bueno, eso, aunque usted no lo crea, es alto, porque digamos que está siendo y siempre ha sido difícil la participación del pueblo para construir comunas. Bueno, sí, y próximamente tengo información de que van a hacer una reunión, ¿no? Con el Ministerio de Comunas para la conformación de algo llamado, creo que es el Consejo Nacional de Comunas o algo así. Es importante porque el Ministerio de las Comunas está tomando la iniciativa para comenzar una transferencia forma directa hacia el pueblo, ¿no? En lo que es la toma de decisiones más directa todavía, porque le van a dar un rango de participación que nunca antes habían tenido las comunas en esta instancia. Y ahora, bueno, muy importante, hay que estar atentos a lo que se desarrolla en estos días. Ajá, cuéntanos. Sí, nos queda un minuto, nos dice por acá Puche, pero no para irnos, sino para irnos a la identificación de esta programación. Así que nos vamos a ir desde ya, pero recordándole antes la mensajería de texto del 04

obviamente interrumpimos nuestra programación para dar un pase con la ministra de Comunicación e Información. Que la recuperación plena de este importante servicio será de forma progresiva, conforme a los patrones, procedimientos y protocolos que se requieren para tales fines. Igualmente, los servicios derivados que fueron afectados han sido restablecidos parcialmente. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, informó que está en contacto en tiempo real con el Estado Mayor Eléctrico, dirigiendo el restablecimiento de este servicio en el centro occidente del país, y ordenó la movilización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que patrullen los estados afectados en razón de esta interrupción abrupta, extraña, sospechosa e inesperada, por cuanto el servicio eléctrico se venía prestando sin contrariedad técnica. Textualmente dijo el primer mandatario: frente a situaciones difíciles debemos crecernos en unidad, lucha, batalla y victoria. Mucha fuerza del pueblo para siempre vencer. Seguiremos informando en lo que resta del día. Muchas gracias por su atención. Y 30 minutos de la tarde, bueno, Alba Ciudad estaba haciendo pase con la ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, que nos estaba poniendo, bueno, a tono con la situación del país, pero bueno, no sin antes contraataque, nos devolvemos a escuchar más un poco de reggae y ska. Quiero besar tu lado derecho del cuello, tu pie izquierdo. Quiero ver la luz. Escuchando ahí mi memol de Kema Wan, aquí que nos lo solicitan por arroba contraataque 963, Judith Machado, así que bueno, ahí complaciendo peticiones. Mi Bemol, banda de reggae venezolana. Así que bueno, si quieres escuchar más talento nacional, nos puedes escribir a donde, al 0416-534-8710 con la mensajería de texto a esa misma y por supuesto a Twitter @contraataque963. Tenemos algunas noticias, seguimos con noticias. Así es. Bueno, por aquí tenemos una información que nos facilita el ministro para Transportes, Ayman El Troudi, que dice que el metro de Caracas ya opera con total normalidad. Esto es a partir de las 4 y 52 de la tarde. Información bien reciente. Y bueno, el ministro informó que el transporte subterráneo del metro de Caracas y el metro de Los Teques se encuentran en total normalidad. Las líneas, se abren comillas, las líneas 1, 2, 3 y 4 del metro de Caracas, el metro de Los Teques y el sistema ferroviario Ezequiel Zamora ya están trabajando normalmente. Quienes quieran desplazarse a través de este medio de transporte puede hacerlo sin ningún inconveniente. Eso es, bueno, la revolución respondiendo más rápido que inmediatamente para todas y todos. El alto funcionario informó que en el metro de Valencia y Maracaibo ya hay energía en las estaciones, pero están a la espera de que la Corporación Eléctrica Nacional dé el llamado para continuar con el sistema. Por supuesto, tienen que hacer las revisiones y verificaciones pertinentes. Indicó el presidente que el presidente Maduro, junto al Estado Mayor de Energía, han abierto una investigación para determinar las causas de las fallas presentadas en el sistema eléctrico en varios estados del país. El ministro destacó la eficiencia del gobierno nacional y la capacitación de los organismos del Estado, quienes han dado respuesta a la brevedad posible, así como la habilitación de 350 unidades del Metrobús para agilizar el desplazamiento de las usuarias y usuarios. No. Más rápido que inmediatamente. Más rápido que inmediatamente. Ajá. Así que bueno, es que... Imagínate tú, ¿qué comunismo es ese? Culpa de Chávez. Por acá nos dicen que bueno, así será lo que está pasando, que en su casa, dice, se fue la luz 3 veces y bueno, a partir de las 2 de la tarde se quedaron sin servicio de telefonía local. Así que bueno, eso también hay que ir chequeándole el ojo, sí, porque bueno, nos están el ojo. Incomunicando. Bueno, hay cosas... Huele a azufre todavía. Uh-huh. Bueno, azufre, comandante, y gas parejo, porque el gas directo para Margarita y coche. Asimismo, el gas directo suena eso fácil, pero solo es a partir del día de ayer que el Estado Nueva Esparta cuenta con la primera vez en su historia, óigase bien, con un gasoducto que llevará gas directo desde la plataforma en la costa norte del estado Sucre hasta la isla. Bueno, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, inauguró ayer de manera simbólica en la isla del sector Macho Muerto del estado Nueva Esparta la válvula BM30, donde llega el gasoducto y desde donde se realizará la distribución de este servicio a los hogares de todos los margariteños. ¿Qué tal? Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Claro que sí, eso es culpa. Primera vez que en la isla... Imagínate tú, ¿qué comunismo es ese? Bueno, esta gran obra del gas para todo el oriente del país y de Margarita se la dedicamos a los jefes y a los pueblos que hicieron posible la independencia de este país, manifestó el primer mandatario. Por su parte, el ministro del Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, explicó que esa válvula forma parte del gasoducto José Francisco Bermúdez en el estado Sucre. Consideró el proyecto de transporte gasífero más extenso hasta el momento en Sudamérica, con más de 472 kilómetros de trayectoria por mar y tierra. Todas esas cosas las quieren invisibilizar hoy con un saboteo nacional a nuestro sistema eléctrico, que para nadie es un secreto. Aquella, no sé si recuerdan, aquellos fieles escuchas de Contraataque, cuando Ricardo Durán hizo toda una exposición y una investigación de lo que estaba detrás del sabotaje eléctrico y quiénes trabajan dentro del sistema eléctrico venezolano, todos los expetroleros y venezolano petrolera que se dedicaron hacer un sabotaje bien fuerte en el 2002. Bueno, ahí se las dejo. Nos vamos a ir a un corte, Carlos, y ya regresamos con este Contraataque. Claro que sí. Chévere. La guerrilla mediática. En la casa y en la calle. I am waiting for your love. Missing faces in my room. I am waiting for you. like the greatest love. Something there is in heaven. Sometimes I just can't hide. Why can't we live together now? I am waiting for your love. We are playing silly games. I am waiting for your love. Let me stand in your rain. We'll be right back. 5:45 de la tarde hoy, martes de reggae y ska. Así que bueno, a la selección de Pucci escuchando puro rock. Reggae y ska. Bien movido. Así que bueno, recorriendo en la mensajería de texto 0416-534-8710. Y no lo tengo. Bueno, por acá tenemos algún mensajito. Si mal lo recuerdo, porque esta cosa no me deja ingresar. Que bueno, si la gente de la oposición sigue con el saboteo, debe ir expreso. Si no me equivoco, Rafael Leblar de Katia, ese era uno de los mensajes. Es que bueno, la tecnología falla, ¿sabes? Si fallamos nosotros, ¿qué te puedo decir de la tecnología? Y por ahí también estaba full sintonía desde Katia en Alba Ciudad. Bueno, y no era solamente Rafael. Así que, bueno, tenemos aquí algunas noticias. ¿Adivinen qué? ¿Qué será? Siguen renunciando periodistas de Globovisión. No, pues. ¡Sí, sí, sí, compadre! Están autorrenunciando. Ajá. No puede Desde ser. Desde el día lunes, la periodista Gladys Rodríguez dio a conocer a través de su cuenta Twitter su renuncia al canal. Ya hoy mi renuncia formal a Globovisión, con la tristeza propia de dejar la que fue mi casa por 15 años. Bueno, además por ahí tenemos que develar su edad. Luego de regresar de un viaje vacacional, la periodista, que se desempeñaba como narradora en el noticiero estelar, presentó formalmente su renuncia a Globovisión, uniéndose a la larga lista de desertores del canal de la derecha. Ni ellos mismos se aguantan ya. Regreso a Venezuela. Presento formalmente mi renuncia. Ah, porque supuestamente estaba en Miami. Ya les adelanté en una carta que envié al dueño Raúl Gorrín, expresó la periodista de la red social. Bueno, otros que han ido renunciando paulatinamente son Carlos Angola, Ronald Carreño, Pedro Luis Flores, Nito Pérez Osuna, Leopoldo Castillo, Ramón Losuski, Sasha Arkman, Roberto Justin, todos son criollitos. Ana Karina Villalba y Norberto Más. Así que bueno, se les agradece presentar currículum en ABN, en todos esos medios de comunicación. Sí, está bien. Ay, bueno. Sí, tienen fe, sigan rezando. Bueno, yo por aquí tengo algunas noticias. Porque la araña feminista no se detiene. Hoy tuvo un problema de sabotaje ahí. A las 2 de la tarde. Hoy estábamos hablando. En la araña se estaba comentando sobre la mesa de participación política. Y en ese mismo de la participación tenemos aquí el socialismo feminista en Cuba. Bueno, ¿cómo que free? Vale. El noveno encuentro de marcha mundial de mujeres que se está realizando y se realizó en Sao Paulo desde el 25 al 31 de agosto pasado. Bueno, la filósofa cubana Georgina Alfonso presentó reflexiones a partir del proceso político que se lleva en su país para desarrollar un socialismo que incorpore al feminismo en sus elementos estructurales. Así que bueno, a eso me refiero, participación política clara en la estructura de ese Estado burgués que muere y ese Estado comunal que se regenera y empodera. Planteó que no se trata de decir automáticamente que sin feminismo no hay socialismo, sino a dar la profundidad al socialismo que se debe ser anticapitalista y también antipatriarcal. Porque sí, el patriarcado es más viejo que el capitalismo, para que vos sepáis. Porque cualquier proyecto político que quiere ir hacia el socialismo debe plantearse que la lógica, producción y la reproducción de la vida lo vamos a construir. Es indispensable que la sociedad se organice en torno a la lógica del cuidado y no en torno de la reproducción del capital. Otros planteamientos importantes del socialismo feminista cubano tienen que ver con la autonomía y hegemonía política. En momentos de crisis o peligro, los movimientos de mujeres y partidos políticos se fracturan. Esto ocurre porque en la política se reproducen lógicas patriarcales de poder, y por eso se disminuye la presencia de las mujeres en las estructuras decisoras de los partidos políticos. Por eso las feministas cubanas luchan por una mayor participación protagónica en todos los espacios. Y bueno, esto me interesa muchísimo porque en ese programa de hoy a las 2 de la tarde que sale en Jaque, nuestro programa feminista, socialismo feminista hackeando conciencia, se habló particularmente de este tema, Carlos, y era que, la mujer venezolana ocupa del 70 al 80% de, moviliza la participación comunal en nuestros sectores sociales. Pero cuando viene la toma de decisiones, quienes están en esos cargos son hombres. Y más que todo en la estructura, de como lo que es el Estado como tal. A pesar de que, en revolución, que es que se ha ampliado la participación de la mujer, promovida por supuesto por el presidente Chávez, que se declaró feminista, pero de entrada eso le dio un auge y una participación muy grande a la mujer. Entonces, eso se debe y tenemos que seguir impulsándolo, porque si bien ahorita la ley, a veces hay que dar un pasito hacia atrás para dar dos hacia adelante, retrocedimos. ¿Y por qué digo que retrocedimos en algunas leyes de participación política? Porque la paridad no se volvió ley. Entonces lo que se quiere decir con esto es que antes nosotros teníamos una ley que nos garantizaba, era ley la participación del 30% de la mujer. Pero ahora estamos como que el CNE tiene como la obligación de impulsar la participación, pero no es obligatoria. O sea, es como que hacer campañas para que la mujer participe. O sea, ya nos quitaron ese 30% que no se cumplía antes para volverlo un 50%, pero como del deber ser, ya no es por ley. Eso es bien complejo y por eso que vamos a retransmitir ese programa de Jaque, donde, algunas compañeras de la Araña Feminista nos van a aclarar ese tema, porque ese tema fue elemento de discusión en el segundo encuentro de la Araña Feminista que se dio en Clarines, en el estado de Anzoátegui, donde Daniel dijo, y otra parranda de gente, a Pilar, Maestra y Oriana, y participaron y discutieron esos temas. Bueno, me parece una locura, ¿no? En cierta forma. A estas alturas nosotros ya deberíamos tener un mayor nivel de participación femenina. Lo tenemos, como tú dices, del 70 al 80%. Sin embargo, me parece extraño a mí, ¿no? En el sentido en el que no tengamos el poder de decisión a nivel de la que tomen la decisión las mujeres. Y bueno, tenemos aquí el Banapuchi con su participación. Pero bueno, sabes que el machismo se ve en todos los sectores y por lo menos en este. El Puchi no está perdiendo la oportunidad, pero en este equipo de producción hay uno que le hace falta una buena clase de feminismo. Así que Puchi, quedas pendiente para que sea. Sí, nunca. Nacho. Así que nos vamos a ir. Así que pendiente, todos aquellos que quieran formar parte de hombres y mujeres de la Araña Feminista, solo se tienen que poner en contacto con Enjaque. @enjaque1. Ok, @enjaque1. Y por ahí les pueden seguir por el Twitter y así se suman a ese gran tejido arácnido. Como todas las tardes, les recordamos que ya son las 5 y nos tenemos que ir porque este programa llegó a su fin. Recuerda que Cotufas Explotadas quedó para mañana, pero como mañana vamos a salir grabado, entonces quedó para pasado mañana. Nos vamos, y como todas las tardes les recordamos que Cristo te ama y Chávez también. Y llévatelo, Puchi. ¿Ya esta gente despidió? No, yo quiero hacer un programa, otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. No, viene Gustavo Hiroba o Rivero. ¿Pero mañana? Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. ¿Por